lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra Luis Yerloyo. Saludamos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randolph Borges. Y por supuesto que acompañamos por las personas más queridas de todas las semanas, de todas las mañanas, de todos los días, de todas las horas, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos y a mapuches desde aquí con todo cariño. Y abrimos la ventana con los abusadorcitos y la gaita del Twitter. Y bueno, hoy la pauta musical estará a cargo de Luis Yerloyo, ya que estos dos servidores no tuvieron tiempo de montarla. Nada que ver, el Venezuela Disco nos dejó así como que aporreados, pero aquí estamos en pie de lucha. En todo caso, de verdad, ya vamos a hablar del Venezuela Disco más adelante, pero abrimos con esta gaitica bien sabrosa, ¿no? La gaita del Twitter, porque fíjate lo que tituló este fin de semana, BBC Mundo, el portal BBC Mundo. Titula en su portal con referencia a lo que sería esta movilización del fin de semana de la oposición. Opositores invadieron la red social Twitter, pero la asistencia fue bastante pírrica. Dice, oposición dominó en Twitter, pero ¿y las calles? Hasta la prensa internacional tuvo que reconocer que la marcha de la derecha fue un rotundo fracaso. Esto, como siempre decimos nosotros, no es ningún termómetro de que ellos no vayan a salir a votar. No, eso lo que quiere decir es que definitivamente la oposición no se moviliza. No tienen convocatoria. No se moviliza y ellos saben muy bien que este tipo de actividades son para buscar un baño de sangre y nadie está masoquista para quererse buscar un tiro por pendejo. Porque ellos saben muy bien la catadura de los líderes, entre comillas, de la oposición. Y además de esto, ¿para escuchar a quién? ¿Para escuchar qué? Ah, además de las locuras que esta gente puede decir, ¿qué liderazgo hay allí? ¿A quién van a seguir? ¿A ciegas? Por favor. Bueno, ni en Twitter, por supuesto, dominaron. Estuvieron muy activos ellos en Twitter. Pero ¿y las calles? Hasta BBC Mundo tituló lo siguiente, tituló esto que ya les dijimos. Agrega a esta página web que la gente se montó al metro y los cánticos en el metro de Caracas fueron cosa de unos pocos. Esto lo dice la prensa internacional, ojo. No lo dice la prensa nacional, ni como dicen algunos, la prensa chavista. Esto lo dice BBC Mundo. El texto destaca que aunque la convocatoria fue hecha para marchar en los 335 municipios del país, tuvo eco solo en algunos de estos. Eso pasó este fin de semana en cuanto a la movilización opositora. Del resto, pura alegría. Del resto, puras conquistas. Del resto, el éxito rotundo que se tuvo en cuanto a el registro de pequeños y medianos comerciantes. Fue más gente, de verdad, fue más gente a registrarse de los pequeños y medianos comerciantes que la gente que estuvo con esta marcha escuálida. Bien escuálida, ¿eh? Ahí sí que estuvo bien escuálida la marcha. Pero este fin de semana, los pequeños y medianos comerciantes del país acataron el llamado y asistieron masivamente a las jornadas de registro único que realizó el gobierno nacional para apoyar y proteger al sector comercial. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el éxito del censo que se efectuó este fin de semana en las plazas Bolívar y en centros comerciales del país, con el objetivo de identificar las necesidades del sector comercial y respaldar la consolidación del comercio justo. También en Twitter, el presidente Maduro reportó lo siguiente. Me reportan que en el nuevo registro de comerciantes empezó muy bien. Miles de inscritos en centros comerciales y plazas del país. Sigamos avanzando. Más tarde agregó, bajando los precios y venciendo la guerra económica. Vamos bien, compatriotas. Gracias por tanto apoyo, expresó en otro mensaje el mandatario nacional. Más temprano, Jorge Arriaza, también en la red social Twitter, fíjate, todo con el Twitter, ¿no? La gaita del Twitter y el Twitter estuvo muy activo este fin de semana. Pero Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, comentó en la red social que nada más el sábado se habían registrado más de 4.000 comerciantes. Así, tenemos este mecanismo bastante sencillo. Bueno, que pero, en pocos minutos pudo bueno, registrar. Definitivamente para las últimas noticias eso nunca pasó, porque las últimas noticias tituló ayer que a media máquina había, que graneadito, que los comerciantes no se estaban inscribiendo. Pero bueno, otra de las cosas interesantes, o sea, la oposición está que se muerde los codos de la rabia, ¿no? Porque imagínate tú, ellos que son tan asiduos a la revista Hola, que son tan asiduos a la revista Lecturas, a la revista Semana, a la Semana de España, por supuesto, que le saben la vida, obra y milagros a la realeza. Este fin de semana estuvieron los reyes de Holanda reunidos con Nicolás Maduro, sí, vale, pidiendo cacao, firmando unos acuerdos. Entonces ahí tú ves, el Últimas Noticias puso una foto mínima, pero cuando digo mínima es que es una foto casi microscópica con un pequeño titular en la primera plana. Reyes de los Países Bajos firman acuerdos, pero no te dicen con quién, dónde ni cómo. O sea, ellos pudieron haber firmado acuerdos en Estados Unidos o en Ámsterdam o en Curazao, no. Reyes de Países Bajos firman acuerdo. Y si lo comparamos con la... Es que yo estaba, que lo paseaba por todo el edificio nada más para hacerle de rabiar a mis vecinos de oposición. En el BEA, primera plana, Nicolás Maduro con los reyes de Holanda en la puerta del Palacio de Miraflores. Venezuela, reyes... encuentro entre Maduro y los reyes de los Países Bajos, no sé qué, para firmar acuerdos. Es que a ellos les duele. Ellos creen que los únicos que tienen derecho a acercarse a la realeza son los de Alcurnia. Entonces ese que al autobusero, miren al más burro, que vienen los reyes de Holanda a pedirle cacao. Ahí está. Entonces, como vecinos que somos, ¿no? Vecinos de ellos, las colonias que todavía tienen por acá en nuestras costas. No, no es colonia, es Commonwealth. Ah, Commonwealth. Ah, una forma bien, bien decente de llamar a las colonias. Pero bueno, en todo caso, esa es una realidad. Y ante esa realidad, el gobierno venezolano recibió la visita de estas autoridades de Holanda, de los Países Bajos, como también se le conoce, y se firmaron unos acuerdos también comerciales y energéticos. Claro, ¿no? Qué maravilla. Porque vamos estamos a estar claros, porque más allá de la frivolidad de lo que puede ser la revista Ole y la realeza, los reyes de Holanda son los jefes de Estado, ¿sí?, de los Países Bajos. Así es. O sea, son gobernantes. Y como gobernantes, el más burro, como le gusta decirle a la gente del Marqués, del Cafetal, de los Palos Grandes, el más burro se reúne con la realeza, mientras que Capriles se reúne ¿con quién? ¿Con los mafiosos de Miami? Con los ¿o con los narcotraficantes del vecino país? Ahí está, esa es una realidad, ¿no? Son partes de las cosas que revisamos este fin de semana. Por supuesto, muy activo en el marco del Venezuela Disco, estuvo ahí Alba Ciudad presente. Quiero reiterar, y démele un aplauso, Luis, a todo el personal de Alba Ciudad, 96.3 FM. Tenemos que darnos el aplauso. Sonará de pronto, bueno, complaciente con uno mismo, pero de verdad es el esfuerzo cotidiano que hacemos estos poquitos trabajadores acá de esta emisora, que de verdad trabajando con lo poco, con lo mucho que se tiene, lo mucho en cuanto a calidad humana, en cuanto a calidad de compromiso, llevamos a cabo un tremendo evento, ¿no? Y se lo llevamos a través de esta señal. Y pronto usted podrá disfrutar de todos los conciertos que hubo allí a través de nuestro portal web. Le echamos un camión, toditos, le echamos un camión. Estuvimos allí a la altura de las circunstancias. Muy buena la organización del Venezuela Disco 2013. Los percances con esta obra Chicago, chica. La obra Chicago. Estas cosas uno tiene que decirlo, la obra Chicago... presentada en el Teatro Teresa Carreño en los días del Venezuela Disco. Es una obra llevada a cabo por una compañía privada, Evenpro, que tuvo el tupé de mandar a parar los conciertos el día sábado. Se dieron ese lujo, pues. Oye, aquí... ¿Ellos deben creer que aquí que gobierna quién, chico? Esta gente de Evenpro. Evenpro y el señor Luis Fernández, hay que decirlo con todo, con nombres y apellidos. Se dan el lujo de mandar a parar una obra. Bueno, que demanden a quien tenga que demandar, pero ahí hubo música, música venezolana por encima de Chicago. A mí me sabe a carato esta obra de teatro. Suponemos que es de muy buena calidad, de muy buena factura, con el respeto debido a estos artistas, pero no puede estar Chicago por sobre Venezuela. Jamás. No puede estar Chicago por sobre Venezuela. Queremos además, sumar a nuestro comentario, reconocer la gallardía, el valor del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, que estuvo a la altura de las circunstancias y mandó de inmediato a reponer la música en las tarimas respectivas, siendo que esta gente, bueno, lamentablemente, pues decimos lamentablemente porque una autoridad también del ministerio bajó la guardia, y se dejó pasar por encima por esta gente de Evenpro y de la obra Chicago. Pero no obstante, se llevó a cabo el espectáculo, se llevó a cabo el Venezuela Disco con mucho éxito. Este es un pequeñito lunar que no es culpa de los organizadores, que no es culpa del ministerio. Alguien, bueno, prácticamente cedió, bajó la guardia, como decíamos, ante estos capitalistas, pero el espectáculo, todo un éxito, todo un rotundo éxito, porque además estuvo lleno de gente de los diferentes colectivos, de gente de la música, que celebraron por todo lo alto también en el marco del Día del Músico, el Día del 4, el Día del Comandante Chávez. Oye, ¿cómo esta gente? De paso, esto es lo que más me dio rabia a mí ese día. ¿Cómo se dan el tupé de parar un evento en homenaje a Chávez, chico? Evenpro, Luis Fernández y toda su gente. Bueno, Randall, no hablemos de la cuestión del homenaje a Chávez, que la metida de pata del concierto de Fito Páez el día de la inauguración con un concierto homenaje al comandante, sí. Y eso no vino por Evenpro, eso vino por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Señores, ¿qué pasa? ¿Qué descoordinación es esta? Sí, sí, ha habido de verdad... ¿Qué descoordinación es esta entre instituciones del Estado? Esta es otra cosa, ¿no? Que a la par, sabemos que cada quien andamos en campaña, andamos en... Pero tenemos que trabajar coordinar. En equipo, eso es que cada quien jala por lo suyo, se no falta puede coordinar, ser. El Venezuela Disco, por ejemplo, estaba pautado desde hace muchísimo tiempo. Desde el año pasado. Entonces, oye, hay que coordinar entre instituciones, no podemos solaparnos unos y otros. Entonces, el año del 4, fíjate, el año del 4 y el día de los conciertos dedicados al 4, no solamente Evenpro, sino el concierto de la Diego Ibarra con los salseros. Sí. Entonces, de los salseros espectaculares a nivel mundial, entonces solapando también, o sea, al final la Venezuela Disco, que fue, es un evento que sirve de palestra para los creadores y creadoras musicales venezolanos, donde uno puede compartir con los artistas y ver todo lo que se está haciendo en el país. Es la oportunidad que tienen de darse a conocer, es un homenaje que se le hace a ellos. ¿Y con qué nos encontramos? Que terminó siendo la hermanita pobre de todos los eventos del fin de semana. Con cierto homenaje al comandante Chávez el día de la inauguración, Fito Páez, que bastante gamelote habló en contra del comandante en vida, en la Diego Ibarra. Y después tenemos que el día del 4, en el año del 4, no solamente sabotea Evenpro, sino pácata, tremendo salsódromo en la Diego Ibarra. No estamos en contra del salsódromo de la Diego Ibarra, ni estamos en contra de Fito Páez, pero bueno, el hombre es tremendo músico, uno de los mejores músicos populares, o cuando hablo de populares es la música pop, es latinoamericano, y eso se le reconoce y se le respeta. Pero señores, vamos a organizarnos. Sí. Vamos a organizarnos. Tiene que haber organización allí. Porque aquí cabemos todos. Sí, y bueno, en aras de eso que acabemos todos, entonces cada quien también puede hacer lo que le dé la gana. No, pero no cabemos podemos todos, pero con no, organización. Pero no podemos con poner orden, de acuerdo. Con orden. Entonces, bueno, superado el percance, culminó el Venezuela Disco exitosamente. De verdad, qué orgullo, qué honor conocer a tanto buen músico venezolano, tener la oportunidad de escucharlo en vivo, tener la oportunidad de adquirir sus discos a un precio solidario, un precio justo, de estar compartiendo allí esa camaradería, esa hermandad que hay entre los músicos. Muchos se conocen, y los que no se conocen, ese fue un evento para justamente hermanarlos, que un músico que toca un género aprendiera del otro y viceversa. Desde músicos muy nuevecitos que están recién empezando, grabando maquetas, hasta músicos que tienen una trayectoria inagotable, como por ejemplo Beto Valderrama, que vino desde Margarita a darnos un tremendo recital, un Francisco Pacheco que estuvo ayer cerrando, un Pivo Márquez. Uy, el concierto del Pivo estuvo excelente. Todavía me duelen las batatas de la bailanta que me eché con Luyer me reventó, me dejó que no valía ni medio, hasta hoy en la mañana pues. Entonces escuchar a niñitos como las voces de los muchachitos del Táchira, ¿no? Los niños cantores del Táchira o las voces risueñas de Carayaca, o escuchar de pronto la salsa santa que estuvo allí bien sabrosa. Y a ver el espectáculo de Biover y Los Pirados. O sea, que además de que es un excelente cantante, su show es todo un espectáculo. Entonces, Biover y Los Pirados, los camaradas de El Pacto, Dame Pa' Matarla con sus mensajes de conciencia. Eso fue, ¿verdad? Venezuela Disco, eso y mucho más. Usted puede ver las fotografías a través de nuestro portal www.albaciudad.org y pronto, muy pronto, podrá descargar los conciertos completos, porque Alba Ciudad, además de transmitirlos todos, aunque sea alguna parte de cada uno de ellos, logró grabar todos los conciertos y estarán a su disposición para descargarlos gratuitamente. Y además de esto, tendremos programación especial navideña con los mejores conciertos del Venezuela Disco 2013 para que usted no se lo pierda por ninguna vía si no logró escucharla. Bueno, y mientras eso, pues como tú dices, Randall, mientras la mayor parte de los venezolanos y las venezolanas estábamos disfrutando de buena música en diferentes espacios, porque a la hora de la chiquita hubo buena música todo el fin de semana, tanto dentro como fuera de la feria. Estuvimos disfrutando de buena música, mucha gente estuvo disfrutando de las compras navideñas, pendiente, pues escribiéndole la cartica al Niño Jesús para los niños y las niñas, otros pendientes de pintar su casa, otros pendientes de montar arbolito de Navidad. A la final, cuatro pelagatos se prestaron como carne de cañón para esta protesta de la oposición, que por cierto, no ocurrió nada. También fue porque el gobierno bolivariano desmanteló los planes, metió preso al desestabilizador, sí, a la gente, no, que estaba allí infiltrada para generar hechos de violencia. Guárdeme eso ahí, guárdeme eso. A eso ahí los agarraron. Guárdeme eso. Entonces, ahí, bueno, porque le tenemos un comentario. Ahí tenemos los dos extremos, ¿no?, del espectro. Sí. Tenemos Navidad, alegría, lucha contra la corrupción, lucha contra la usura, lucha contra la especulación, y del otro lado, manipulación, violencia y finalización de la vida, por no decir una palabra muy fea. Nos vamos a la pausa con Luis Canaguá. Sí, usted puso Luis Canaguá. Sí, Luis Canaguá y la protesta de los escuálidos. Se reunieron los escuálidos para hacer una protesta, y le pidieron al pueblo que se les uniera a esta, esperando que la gente hiciera acto de presencia. Pero como el soberano es gente pobre y humilde, pero inmensamente honesta, siguen apoyando a Chávez con coraje y con firmeza. Se quedaron los escuálidos rascándose la cabeza. Ellos tienen el billete, apoyo en televisión, toda la radio y la prensa. Cada periodista cobra según las veces que mienta, pero nosotros tenemos todo lo que les molesta. Y es el apoyo total de la inmensa mayoría, cosa que ustedes no aceptan. Yo creo que no soportan el peso de la conciencia. Con razón mi Venezuela los rechaza y los desprecia. ¿Y con qué moral los ricos convocan a una protesta? ¿Quién dijo que ellos sí tienen el derecho a la riqueza? Y aquel que no tiene nada, que lo mate la pobreza. Burlándose de los pobres para que sean sus obreros y ellos así se engrandezcan. Se adueñaron de las tierras robadas o por herencia, y llevará plomo limpio el que a su finca se meta. Chillando por todos lados como gallina culeca, mientras que los medios zumban el plomo a diestra y siniestra. Algunos se envalentonan, el Ortega y el Carmona con el gocho a la cabeza. Dólares desde Miami, compra y venta de conciencias. Atención bolivarianos, permanezcamos alerta. Los mafiosos copellanos y las cúpulas adecas desangraron al país en una forma perversa, repartiéndose el tesoro algo más de cuatro décadas. Pero les salió un llanero aquel 4 de febrero y les acabó la fiesta. Quedan algunos por ahí, pero son la menudencia, resaca de aquellos tiempos que tanto nos avergüenzan. La libertad de expresión ahora es cuando realmente tiene vigencia. Ningún presidente tuvo una oposición tan recia, y aún con todos los insultos no hay una persona presa. Lo bonito es que este este pueblo sigue aquí junto al gobierno con coraje y con nobleza. Lo que digan los escuálidos muy poco nos interesa. A pasos agigantados la patria surge y progresa. Sueña la vieja política volver a la presidencia. Que se esperen 20 años y tengan mucha paciencia, porque aquí hay Chávez para rato, grita la gente contenta. Con la ley de hidrocarburos para nuestro petróleo, una sagrada defensa. A nuestros ríos y mares los salvó la ley de pesca. A águila no caza moscas y a cualquiera se le enfrenta. De ser un bolivariano, no esperen que me arrepienta. Improvisando joropo recorro la patria inmensa, criollo y revolucionario de los pies a la cabeza. Cada vez que sale el sol me encomiendo al Señor para que me favorezca. He sido y seré un chavista bolivariano de cepa, el mismo que a Venezuela la valora y la respeta. Para todo el que critica, los medios tienen todas las puertas abiertas. Se cuadraron con los ricos, los jerarcas de la iglesia, y en vez de apoyar la paz incitan a la violencia. ¿Dónde quedó el testimonio, su compromiso ante Dios? Esto sí es una sorpresa. Será el temor a perder esta vida de opulencia en la que siempre han vivido. Ya quítense la careta. Un 24 de junio Simón Bolívar selló nuestra independencia, y la oligarquía de entonces le dio como recompensa expulsarlo de su patria a punta de bayoneta. Y se refugió en Colombia, donde su muerte lo agobia, pero dejó su grandeza. Hoy en día pasa lo mismo, la clase rica y burguesa intentan de mil maneras que Chávez desaparezca. El pueblo venezolano tiene mucha inteligencia y una gran capacidad de establecer diferencias. Esta es una gran ventaja que ahora se nos presenta. Menos mal que ustedes saben, mis compatriotas, dónde se oculta la bestia. Le sigo cantando al pueblo que me valora y me aprecia, de frente con Hugo Chávez y toda mi concurrencia. Está saliendo el santo, el ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. Agítame tambora. Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a meter al santo a la catedral. Canta alegro, vale, ole, la ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ la ventana abierta. Momentos en la historia. José María Eca de Queiroz nace en Portugal el 25 de noviembre de 1845. Fue un escritor considerado por muchos el mejor realista de Portugal en el siglo XIX. Sus primeros textos aparecidos sorprendieron y escandalizaron por su novedad. Se estrenó como escritor publicando una serie de 10 artículos con el título general de Notas Marginales en el diario Gaceta de Portugal. Sus obras más notables fueron El misterio de la carretera de Sintra, 1870, El crimen del padre Amaro, 1875, que fue adaptada al cine con el mismo nombre en 2002 por Carlos Carrera, y por último, La tragedia de la calle de las Flores, 1877-1878. Finalmente, José María Eca de Queiroz muere en París el 16 de agosto de 1900. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. cuando te vi me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor, te quiero mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel cambur pintón, cambur pintón. Desde mi ventana, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices pa tú se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Ajá, son las 10:36 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Bebé y este tema, Malo Eres, un tema dedicado el día de hoy, ya que hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este día fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999 a propuesta de República Dominicana con el apoyo de 60 países. Ahora, ¿por qué se celebra el 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra la Mujer? Pues el 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las tres hermanas Mirabal, tres hermanas dominicanas, que fueron asesinadas a garrotazos, fueron asesinadas a golpes, Fueron encontrados los cuerpos de estas hermanas en un acantilado en la costa de República Dominicana. Aquel acontecimiento que fue vendido a la prensa como un trágico accidente por el dictador Trujillo, que fue el que dio la orden de acabar con ellas, contribuyó a despertar las conciencias entre la población y que culminó, que no es la forma, pero culminó así, 6 meses después con el asesinato del dictador. Ese fue el detonante, ¿no? Patria, Minerva y María Teresa, así se llamaban las hermanas, nacieron y crecieron en el seno de una familia rural acomodada en el paraje de Ojo de Agua, en Salcedo, el municipio más importante de la provincia, que se rebautizó más tarde en honor a ellas con el nombre de Hermanas Mirabal. Ellas eran estudiosas, demostraron gran amor por los estudios y eran activistas de la lucha contra Trujillo. Una de ellas estaba casada con un militante del Partido Comunista. Trujillo en un principio se había obsesionado con una de ellas, con Minerva, y la acosaba. Ella se negó a ceder a los favores del dictador y la familia Mirabal no tuvo descanso. Y bueno, llegó un momento que el activismo anti-Trujillo de ella fue tan grande que Trujillo las mandó a asesinar a golpes. Entonces, en honor a las hermanas Mirabal, en el mundo se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y bueno, por ello Venezuela es uno de los países que en cuanto a la materia legislativa ha dado pasos agigantados, ¿no? En este aspecto. Hoy, por supuesto, nosotros nos sumamos a esta defensa de la no violencia contra las mujeres. Nosotros, bueno, una lucha incansable, sobre todo por lo que significa este día en especial, pero a los caballeros, por ser hoy el día de la no violencia contra la mujer, no quiere decir que es hoy que no le van a dar, ¿no? Es ningún día, ¿no? Ojo, ya va. Y la violencia, porque una de las cosas que tiene la ley por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, te clasifica los diferentes tipos de violencia, porque cuando hablamos del día de la no violencia contra la mujer, no es solamente la violencia física, no es solamente la cachetada, el puñetazo o el empujón. Hay varios tipos de violencia. La violencia económica, el hombre que se chulea a la mujer, el hombre que pone a la mujer a mantener la casa mientras él se echa los reales encima o se los rumbea con los amigos o las amantes. Eso es violencia. El serle infiel a tu esposa, eso es violencia. El agarrar y decirle a una muchacha por la calle, mamacita, estás bien buena, eso es violencia. El meterse con una mujer, el decirle, gorda, vete a sudar a la gota gorda, que no sé qué, eso es violencia. El que una mujer vaya a un hospital a parir y las enfermeras le digan a esa mujer que deje la chilladera porque para hacerlo no chilló, eso es violencia. Entonces, en el día a día, es impresionante cómo las mujeres somos sometidas a diversos tipos de violencia y aprendemos a verlo como algo normal. Entonces vayamos a revisar nuestro comportamiento y ojo, y no solamente con los hombres, sino con las mismas mujeres. Hay mujeres que son violentas con las mujeres, sí, también. Y consigo misma. Sí. Cuando una mujer no se acepta como es y se inyecta Botox, ¿qué es el Botox? Es la toxina que genera el botulismo. Es la toxina de la rata que mata los nervios faciales. Cuando lo inyectas allí, te estás inyectando veneno, estás ejerciendo violencia contra ti misma. Cuando te metes biopolímeros en el cuerpo, estás ejerciendo violencia contra ti misma. Entonces vamos, primero los invitamos a conocer la ley de las mujeres para un derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y vamos a revisarnos nosotros, nuestro entorno, en qué situaciones hemos sido violentos las mujeres con nosotras mismas, con otras mujeres, y los hombres en qué momento, sin querer, es un asunto cultural, también han ejercido ese mismo tipo de violencia. Sin querer o queriendo en algunos casos, ¿no? Exacto. Mira, son las 10:41, abrimos la participación en La Ventana. Tenemos el 562-7949, también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter, @LaVentanaAbierta. Recibimos llamada con los buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Se habla Dilia Torres del Paraíso. Ajá. ¿Cómo le Mira, va? Tengo una denuncia que hacer desde hace varios días y no voy a poder comunicar con usted. Pero con respecto al concierto de ayer, la programación de ayer del Teatro Teresa Carreño, ajá, con los aguinaldos, uh-huh, habían comentado que eran puros aguinaldos. y nos habían dicho que venía las voces de Sueña Cardíaca y después cerraba Francisco Pacheco. Nosotros tuvimos hasta las 9:00 y estaba, metieron a la pelota gaitera, que no sé por qué la metieron. No, pero estaba programada, estaba en el programa. Estaba programada. Sí. Oye, pero no, yo no, de verdad que inclusive uno de los animadores lo dijo, dijo... Voces Risueñas de Carayaca y Francisco Pacheco. Bueno, no, es que fíjate, en principio el que estaba en duda era Francisco Pacheco, justamente. No había llegado esa información. Cerraba la pelota gaitera, pero después confirmaron a Francisco. No pudimos verlo porque ya era un poco tarde y andaba con mi mamá, que es una persona ya un poquito mayor. Claro, ¿no? Claro. Okay. No, se extendió un poquito buenísimo ayer, pero sí estuvo tanto la pelota gaitera y después estuvo Francisco Pacheco. Ah, bueno, estuvo muy bueno. Una cosa que les iba a denunciar. Después de 3 semanas yendo con mi cuñada a Parque Central a meter los papeles para la pensión, que se los devolvieron por una tontería, hasta por un punto que le faltaba una cosa, nos dicen que no le pueden tramitar la pensión hasta dentro de un mes, entre comillas, si el patrón que ella tuvo en el año 2012, porque ella estuvo en esa empresa hasta el 2012, no cancela una deuda que tiene desde diciembre del 2012. O sea, las pensiones de ella no están involucradas en la deuda que tiene esa empresa, ¿verdad? Ella tiene sus cotizaciones completas, pero no se lo van a tramitar hasta que ellos no manden un fiscal a la empresa, porque eso es una medida de presión que ellos están aplicando. Ya yo había escuchado el comentario en otras personas que habían salido, ¿no? Que no me lo pueden tramitar porque esa gente debe, ¿cómo hago yo para que esa gente pague? Y si no paga, entonces yo hice esa pregunta. Si no paga el patrón... A esta persona no le mueven la pensión, o sea, no le dan la pensión. ¿Y qué te contestaron? Que no se la dan. ¡Ah, caray! Y pregunté, ¿de dónde viene esta orden? ¿La dio acaso el doctor Rotondaro? Sí, esa la dio el Rotondaro. Nosotros nos fuimos a una cuestión del Ministerio Público que está ahí mismo en Parque Central y nos mandaron para el Seguro Social, porque como yo le decía, ¿quién nos defiende a nosotros contra el Seguro Social? Porque eso es un maltrato también. ¿Cómo si yo tengo mis pensiones, mis cotizaciones completas, me van a parar mi pensión porque ese señor debe? Y si ese señor se muere, así le pregunté yo a una muchacha. No, y si no le da la gana de pagar, sencillamente. O si no le da la gana de pagar, me se declara en bancarrota, etcétera. Qué barbaridad. Nos atendió un licenciado en el Seguro Social de Altagracia, muy amable él, fue la única persona que nos trató amablemente, porque la coordinadora que está en Parque Central, no voy a decir el nombre de ella en este momento, pero esa señora nos trató muy mal, hasta nos abrió la puerta para que nos saliéramos de su oficina. Así de sencillo. Funcionaria, ¿no? Funcionaria. Este señor de Altagracia le manda una nota a ella, donde le dice que analice bien, porque las cotizaciones no están involucradas. Es que si estuvieran involucradas, ella no le apareciera que tiene 780 cotizaciones. Claro, claro, claro. Lógico, ¿verdad? O sea, yo que no sé nada del Seguro Social, bueno, es una cosa simple y sencilla. Imagínate. Entonces, le mando una nota. Cuando nosotros llegamos, esa señora estaba ya, ¿cómo se llama? En preaviso, pues. Ya ella estaba predispuesta. Claro. Cuando nos dejó esperando todo el tiempo que le dio la gana. Entonces nos atendió con una ironía. Déjame explicarle. Y hasta un dibujito nos hizo como si éramos unos brutos que no sabíamos qué nos estaba explicando ella. Al estilo de Juan Fernández jugando con los Legos allá en el paro. Exactamente. El paro petrolero. Nosotros la dejamos hablar, todo eso. Cuando terminó de hablar, nosotros le explicamos, nosotros entendemos perfectamente lo que ustedes quieren hacer. Que ustedes hagan una gestión de cobro a una empresa, que ustedes no se habían dado cuenta que debía, eso está bien. Mi solicitud sirvió para que yo les avisara a ustedes que esa empresa debe, ¿verdad? Claro. Y ustedes van y hacen su gestión, pero no me pueden paralizar mi pensión. No me la pueden paralizar. No, señora, no se les está negando, pero no se puede hacer la gestión hasta tanto no haya un fiscal. ¿Y si no paga? Y mientras tanto yo no cobro pensión, no tengo derecho a mi pensión. Por entonces, todos los años trabajados y por un trámite burocrático, fíjate las cosas que pasan. Mire, y ahora es peor el trámite burocrático. Cuando yo metí mi pensión hace 3 años, yo me tardé 40 días, los 40 días tenía depositado mi pensión y un mes de aguinaldo. Y sin embargo, mi cuñada tiene ya 3 semanas que fue, mató los 2 semanas que están corriendo desde que le aceptaron los papeles, pero con esa condición. Y me dijeron claramente, esa orden la dio el doctor Rotondaro. A mí me parece eso injusto, porque yo no tengo nada que ver con el patrón. Claro, claro. Bueno, en todo caso, mira, manifestada públicamente tu denuncia, la labor es insistir. insistir una y otra vez. No desmayar, este es un derecho que te corresponde a ti y a cualquiera que esté en una situación similar. Es un derecho. La seguridad social es un derecho consagrado en la Constitución. A los derechos no podemos renunciar, nadie puede renunciar a sus derechos. Y lo más importante es que las instituciones, oye, tienen que colaborar, ¿no? con este tipo de casos. Estamos hablando de un gobierno que transita hacia el socialismo, donde lo más importante es el ser humano. Bueno, ¿cómo nos vamos a parar por un trámite burocrático para darle un beneficio a alguien que le corresponde? Lo que hay es que resolver, hermano. Lo que hay es que resolver rápidamente. Y rápidamente contestamos la segunda llamada. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están mis amigos? Luisa González. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Luisa? ¿Y ustedes? Chévere. Mire, cómo está ese dulce llamado Miguelito. Echando varilla. Le da un beso. Es rico. Es suavecito y blandito. Así provoca abrazarlo mucho. Ay, menos mal que no desmanteló el stand de ustedes allá, porque estaba tremendo. Ay, no, tan bello. Un gran abrazo para él. Gracias, mis amigos. Bueno, bien contenta con la feria del disco, la cobertura que ustedes hicieron. Terminé de oír el concierto de Pelota Gaitera y Francisco Pacheco aquí en mi casa. Ajá. Lástima que fue tan tarde, pero sí, pero sí. Estuvo excelente. Y para un domingo alguito tarde, ¿no? Pero bueno, sí, estuvo exacto. Sabroso. Estuvo muy sabroso. Excelente. Y bueno, me gustó mucho conversar con ustedes, con Sol Muset, de ver a muchos talentos admirados aquí en Venezuela. Francisco Pacheco me autografió un disco. Bien contenta, sí. Y bueno, lo más importante, adivinen a quién vi por ahí. ¿A quién, chica? A Chávez. Eso, estaba por todos lados. Estaba por todos lados, en la tarima, bailando tambor, viendo discos. Bueno, eso fue grato, de verdad. Una experiencia bien bonita, sentir su presencia en todo, como en toda Caracas, como en toda Venezuela. Sí. Y lo otro que les iba a decir, bueno, yo tengo una información acaparada desde hace días y eso no se hace. Ajá. Cuéntame. Suelte. Bueno, te fiscalizamos aquí. Bueno, es que tiene que ver contigo, Randall Borges. Tú la otra vez dijiste que estabas trabajando en las mañanas en una emisora hermana. Ajá. Y mucha gente seguro que no sabe cuál emisora es. Pues yo lo voy a decir, porque yo no soy closet. Randall Borges, señores, está en Activa 103.9. Ahí estamos, con mucho gusto de trabajar allí también. A las 7 de la mañana, así que para que lo sintonicen, esa es la radio juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Oye, gracias por la coñita. ¿Eh? Ajá, ya saben, de 7 a 9, el programa se llama El Periscopio. Sí, ahí estamos también, muchas gracias. Un beso a ustedes, gracias a ustedes. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo no? Entonces, no, seguro, no tenemos ningún reparo también en decirlo, ¿no? De verdad, agradecimientos a toda la gente de Radio Nacional, el canal juvenil, que ahí me ha cobijado, ¿no? En este aspecto. Y con respecto a lo de Venezuela Disco, mira, decíamos esto, ¿no? Que era un acto en homenaje al comandante Chávez. Había por momentos situaciones complejas, ¿no? Situaciones rudas. Sobre todo recordando que el concierto de Cristóbal Jiménez cantando motivos llaneros y en la pantalla al fondo, menos mal que nosotros solo transmitimos por radio, porque la gente que lo logró ver por televisión o quienes estuvimos allí, ver a las imágenes de Cristóbal Jiménez cantando con el comandante Chávez en diferentes oportunidades, en diferentes espectáculos, siempre presente, ¿no? La imagen, el comandante Chávez. Nosotros nos enorgullecemos muchísimo porque fuimos uno de los stands que adornó, ¿no? De los cubículos que se adornó con la presencia de Chávez allí, con una gigantografía allí hermosa que diseñó nuestro compañero José Gregorio Sánchez, el Goyo. Y ver a Chávez allí, como dice nuestra amiga, por todas partes. Uno se la llevó el guarapo, pero se da cuenta de que Chávez somos todos, chicos. Y que Chávez está allí en la música, en la tradición. Ayer, cuando cantaba Francisco Pacheco su popular tema Botaste la Bola, las imágenes eran del comandante jugando béisbol, dando unos batazos gigantescos, corriendo las bases, bueno, como nadie. Y qué bravo, chicos, sentir a Chávez allí. Sentir que ahí está el comandante eterno con nosotros, acompañándonos en este tránsito hacia el socialismo, que ha dejado un digno hijo de Chávez en la presidencia, como es Nicolás Maduro, y que nos dejó a nosotros, ¿vale?, llenos de conciencia, llenos de amor por la patria, llenos de ganas de trabajar, de sacar este país definitivamente hacia la conversión del mismo en potencia, la Venezuela potencia. Esa es nuestra misión, desde cada puesto de trabajo, desde cada lugar donde nos encontremos. Sí, señor. ¿Tenemos llamada, Luiger? No. Bueno, son las 10:52 minutos. Vamos a hacer una pausa con Escape, violencia machista. Anda pira aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Eres tonta, tonta y fea. un joven insulta a su novia. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. No tengo dinero. Te dije que no tengo dinero. Un hombre no paga la pensión de alimentos para sus hijos e hijas. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Muñequita, psst. Vengo, mi muñequita. ¿Quiere mi caramelito? Un abuelo abusa sexualmente de su nieta. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Puta, eres una puta. Una mujer llama así a otra mujer por ejercer libremente su sexualidad. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. El dinero para mí. Un marido obliga a su mujer a prostituirse. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Una mujer gana menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Hasta siempre. Te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Sí, señor. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. Entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena. Que te acompaña, te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve niño, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor. Entonces, la risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena. Casa. Ahora la no falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Queremos comedias, queremos payasos que hagan disfrutar. Que viva el humor, la actuación y la risa cura todo mal. La mejor amiga que nace con vos y que no va a esperar. Y entonces, la risa es bonita, la risa es buena. No tiene prisa, te sale cuando lo siente y cuando sale nunca te avisa. La risa es un sentimiento que en un momento te cambia el humor. La risa lleva a la fiesta, llega la risa, llega el amor. La risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena. Regresamos a la ventana cuando son las 11 y 3 minutos de la mañana. Escuchábamos a Che Sudaca. Ese es un colectivo de varios sudamericanos en España. Y hay colombianos, argentinos, chilenos. O sea, de todas partes de América Latina formaron este grupo que se llama Che Sudaca. Y este bonito tema, La Risa Bonita, que es lo mejor que hay en esta vida y no tiene formato ni fecha en el calendario, nada. No hay nada más sanador y más reconfortante que una risa. Una risa espontánea, una risa bonita. Así es. Fíjense lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Un problema en la plataforma del Switch 7B. Un problemita en las plataformas. Pero ¿sabes que eso descongestionó muchos cajeros? Como sí. La gente se limita al cajero de su banco, sí. Las colas, es impresionante cómo se han reducido. Bueno, ya sabemos, ¿no? Si usted ha tenido oportunidad de tramitar alguna cuestión con los cajeros automáticos, el problema solo se remite a los cajeros automáticos. Usted puede cancelar en cualquier punto de venta de cualquier entidad financiera, pero el problema ahorita existe solo en los telecajeros, en los cajeros automáticos. No se puede retirar dinero de ningún cajero que no sea de su banco correspondiente. Marcos Torres, ¿no? Ministro del Poder Popular para la Banca Pública, dijo que se tardará unas 72 horas más en ajustar este problema, que no es ni siquiera culpa del ministerio, ¿no? Es un problema técnico que existe en toda la plataforma Switch 7B, que es una plataforma privada, es una plataforma que se mantiene pues en manos de la banca privada. En todo caso, esto es un problema ocurrido en el cableado ubicado en la torre IBM en Chuao, que afecta toda la red. Marco Torres también aclaró que la falla no incide en el pago de puntos de venta existentes en los diferentes establecimientos comerciales. Los tarjetavientes del país solo podrán utilizarla en cajeros electrónicos del banco que corresponde. El problema solo es en los cajeros automáticos. Los usuarios pueden hacer uso de los más de 350.000 puntos de venta que existen en el país. Se resolverá este problema en las próximas 72 horas, así que bien pendientes con esta situación. Sí, señor. Y bueno, en otro orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro dará a conocer el listado de empresas a las que le fueron adjudicados dólares de Cadivi. Esto será en los próximos días. Para que sean serios. Sí, señor. ¿No? Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que dará a conocer en los próximos días un listado de las empresas a las que le fueron adjudicadas divisas a través de Cadivi. Más de 51.000 millones de dólares fueron entregados por Cadivi, empresas por empresas, y lo voy a publicar. Vamos a empezar un proceso de auditoría por lo menos de este año, y luego una completa a fondo para saber qué se hizo con el dinero. Así que preparen sus papelitos, advirtió Nicolás Maduro. La aseveración la realizó en cadena de radio y televisión durante una reunión que sostuvo con representantes del Ejecutivo Nacional y miembros de la nueva directiva del sindicato de El Metro de Caracas, que por cierto que fue mayoritariamente revolucionario. Como tiene que ser. Una victoria emblemática del 76%. Tuvo Edison Alvarado, quien fue reelecto como presidente del Sindicato del Transporte Subterráneo. Hizo Nicolás Maduro un llamado a los movimientos gremiales a revisarse y dinamizar el fortalecimiento en base a los intereses de la sociedad, con unión por encima de los intereses individuales de un dirigente en particular. Crezcan políticamente, aprendan de los trabajadores, nunca le mientan. El nuevo sindicalista debe ser comprometido y transparente. Conviértanse en guardianes socialistas de la empresa Metro de Caracas, la cual es propiedad del pueblo venezolano, aconsejó. Y bueno, y este consejo se lo hacemos extensivo a los empleados de Sibonatra, a los sindicalistas de Sibonatra, ¿no? Los del Bicentenario. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Encerrando, ¿cómo están? ¿Qué muy tal? Bien. ¿Cómo está? Ingrid Jiménez. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo está? Mira, estaba prestando atención a la señora cuando expuso el problema del Seguro Social. Ajá. Me parece que esto es injusto, porque si se le dio a personas que jamás habían cotizado, jamás, a los ancianos malvados, yo no tengo nada contra eso. Porque, ¿qué tiene que ver esa señora si ella cotizó? ¿Qué tiene que ver ella con que el sinvergüenza no le hayan hecho seguimiento? No, eso es burocracia, y a ver si la pueden matraquear ahora en diciembre. Ajá, que todo sí. El mundo quiere tener más dinero. Correcto, del, y hay lo que le corresponde. Sí, correcto, eso es. Ajá. ¿Y por qué ella ocultó el nombre? Yo lo digo por la radio, punto, de la funcionaria esa que está ahí, que no le gusta atender. No sirve, se va, punto. A mucha gente no le gustaba Nolia, por eso es que me gustaba Nolia, porque él decía que había demasiado burocracia en todo, en todas partes, porque sí, es verdad. Es demasiado. Mire, una cosa, que sí, es demasiado cosa. Lo que pasa es que la gente cree que al presidente Nicolás Maduro le tocó esto, papita. No, no, no, no, no. Aquí hay bastante problema con arroz picado. Lo que pasa es que no podemos esperar que en 7 meses solucione todos los problemas. Mira, mi hermana, por ejemplo, tiene un problema que, Rolando, ¿sabes? Yo le di de la ley del inquilinato. Ella tiene un local que le quedó porque ella es viuda. Uh-huh. Ella ha ido a todas partes, a la ley del inquilinato y esto y lo otro. Le dijeron que le iban a mandar un funcionario para medirle un local, que incluso Rolando me dijo, no hay problema porque eso no es vivienda, eso es un taller. Que el hombre se lo ha agarrado, dije, es que murió mi cuñado, eso tiene 20 y pico de años. Y el hombre, en el 2008, le establecieron que debió de pagarle a ella 2.623. Y él, muy sinvergüenza, le da 800 cuando le da la gana. Entonces ayer en el inquilinato le dijeron, demándelo por todo lo que le dije. Pero para tú demandar, tú tienes que tener dinero, ¿sí o no? Claro. Mi hermana me dice que para ella, él compró un juez, porque esta es hora que le nombraron a una persona para que le vieran a medir el local, un funcionario, y hasta ahora eso queda así. Entonces, ¿cómo convences tú a una gente? Yo trato de convencerla para que se vaya con nosotros, ¿no? Ajá, que tiene, mira, es una carpeta, ha ido a todas partes. Y nada, y estos funcionarios que así tranquilos, sáquenlo, no sirven, sáquenlo, son parásitos. Otra cosita, mira, acá en los telareros Andes y el mercado cementerio, sobreprecio en todo, son abusadores. Ayer conversaba yo con una muchacha, me senté a comer un helado con unas muchachas de lo más lindas que vinieron de San Cristóbal, pero no para comprar, para revender, sino ropa de su familia, con su aguinaldo. Y yo, cuando la muchacha, yo soy un poquito intrépida, ¿no? Entonces, pero como eran agradables las chicas, me puse a hablar con ella. Y ella me dijo, señora, allá yo llevo 4 kilos de arroz que compré aquí, porque allá le vende a uno en esos supermercados, en todo. Uno, allá no hay leche, allá no hay arroz, allá no hay esto. Yo lo vi porque la muchacha me lo enseñó. De aquí hemos cargado el peso que llevamos y llevan hacia el terminal de la bandera. Tengan cuidado porque llevan unos bolsos. Mejor coman aquí dentro de este, que es más seguro. Bueno. Pero tienen que caerle al Centro Comercial de los Andes, porque es demasiado. Exceso de los precios. Yo llevé a la chica porque le dije, no, aquí no compres. Da bastante vuelta. Y yo la acompañé, porque yo soy bien salida en ese sentido. O me gusta ser solidaria. Y la acompañé, no, vas a comprar aquí, vamos a dar vuelta. ¿Qué es eso? Tienen que caerle a esta gente, están exagerando. Y en el mercado del cementerio, que se compraba económico, ya no, es bueno. Mentira. Y una señora que son boneras hablando tontería, Ensa y Rando, hay que estar muy pendiente, porque ellas dicen que no van a votar por este gobierno, que este gobierno no, porque eso hay gente que ni lee, ni ve, ni se entera, sino bajo su problema le echan la culpa al gobierno, porque es que el problema es que la policía municipal martilla, eso están allí, cómo no, pero martillan a todos esos negociantes, a todos esos boneros que andan ambulantes, los martillan, ellos viven eso a diario, a sí. Diario. Que son unos ladrones y que el doctor, que Jorge Rodríguez los manda a robar, como yo le dije a ella, pero como tú haces que el doctor Jorge Rodríguez manda a robar, y lo que no se ha enterado del problema, esto es grave, le dije yo, claro, no claro. Puede ser, no, hay que trabajar sobre claro, el eso. Problema es cuando no se denuncia, correcto, el problema es que sí. La gente asume que, bueno, esto va a seguir así, nadie va a resolver, si denuncio, entonces la policía va a agarrarla contra mí, se sienten en situación de... digamos, de desprotección, y no vale. Si en los casos en los que un funcionario, sea policial o sea de cualquier otra índole, esté tratando de pasar por encima de la ley, mira, para eso está el Poder Popular organizado, ¿vale? Claro. Si los policías están matraqueando a quien sea que fuere, están matraqueando, bueno, unirse y elevar una denuncia formal, formal. Eso no quiere decir que van a tener que dar sus caras, porque inclusive se puede denunciar de forma anónima, pero con las pruebas en las manos, con las pruebas. ¿Para qué tienen un celular? Llegan y se compran esos celulares, ¡ah! Costosísimos, un rialero, no le importa cuánto paguen. Bueno, aprovechenlo, saquen una foto, un videíto, una cosa, ¿qué pasa, pues? ¿Pues qué? Ah, que nada más es para pechar pinta. No, vale, aprendamos a utilizar las herramientas efectivamente y hagamos la denuncia responsable. Mira, tenemos Twitter. Sí, nos escribe Joseito Candela. Me pregunto, camarada, si los negocios ganan 1000%, ¿cómo es eso de bajar 30%? ¿Nos siguen robando? Medidas tibias. Dice, no son medidas tibias. No. Yo discrepo de Joseito. No son medidas tibias. Son actuaciones violatorias de la ley que tienen algunos empresarios. Exacto. Todavía. Como dijo Herbert García Plaza, el pueblo no quiere... rebajas, quiere precios justos. ¿Cómo es esto? Exacto. Que rebaja? ¿Rebaja sobre 1000% que aumentaron? No, eso no es una rebaja. Le siguen ganando un pocotón. Sí, le siguen ganando, ya le siguen ganando 970%. 970%. Sí, 970%. ¿Ah? No le están quitando nada, siguen ganando lo que les da la gana. Rebajas sobre precios inflados de manera ficticia no pueden ser aceptadas. Hablamos de precios justos. Sí, nos dice Joseito Candela, lo del Seguro Social no es solo el caso de la señora que llamó, es con todos, y no te cuento cuando la empresa quebró. Dice Lisolet, esos problemas en el Seguro Social es un mal de nunca acabar, cada gestor te pide un papel diferente y trancan el trámite. Dice José Alexander, camarada, las autoridades del ferrocarril de los Valles del Tuy deben hacer una aclaratoria al público sobre los trabajos que se están realizando actualmente, ya que hay un gran retraso en el servicio. Y dice Carmen Marcano, buenos días, ¿y por qué será que el listado de beneficiarios de Cadivi no está en la web desde siempre? Raro. Bueno, esas son cosas que hay que corregir, ¿no? Y en todo caso ya se va a dar a conocer, que el país entero sepa quiénes son los que estafaron a la nación. Y listo. Y quedan vetados, además, no recibirán más dólares preferenciales. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te ha ido, Briceño? Chévere. Sí, bueno. Mira, tú sabes que Mario Jiménez esta mañana denunció por las redes sociales de que había una escasez, se estaba produciendo una escasez de aceite PDV. Es el lubricante, pues, en general, sí. Se produce PDVSA. Y es lo que están vendiendo los distribuidores grandes a los minoristas, son aceites esos costosos. Están produciendo prácticamente un sabotaje. ¿No le parece muy extraño que eso esté dándose en una forma escalonada con esta tumbada de la red Switcher 7D? Para mí que eso no fue ningún... Eso fue un sabotaje a propósito, porque para hacer calentar a la gente... Que muchachos, de repente un tipo va con la familia para el parque, mete su tarjeta y no consigue dinero y se da caliente. Claro. Cosas así, pues. Y haciendo un pequeño paréntesis con respecto al trato justo hacia la mujer, ese programa ese que es muy bonito, ¿no? Muy, muy, muy simpático. Yo siempre he estado en contra del machismo. Eso es una cosa. Y el comandante también lo estuvo. ¿Cómo no? Pero. Las monedas hay que verlas por las dos caras, Randolph Ensa. No solamente por una. En estos días, hace como unos años, un señor casi llorando, te digo, sí, llamó a la radio YBKM Mundial se estaba discutiendo justamente ese caso, justamente. Y José Gregorio Zambrano, que era en ese entonces vicepresidente de la radio, justamente con esta muchacha que lo acompañaba, hizo una pequeña crítica a esa ley que metía por un tubo a todo problema. ¿Ve? Entonces llamó el señor y dijo que su señora esposa o su ex esposa era fiscal del Ministerio Público, tenían dos hijos en común, y ella le prohibía ver, tenía 4 años que no veía a sus hijos, porque ella, por supuesto, investida de su autoridad de fiscal, le impedía ver a sus hijos. ¿Eso es violencia de la mujer contra el hombre o no? Yo creo que me expliquen. Claro, eso. Mira, Briceño, te voy a decir algo. Las mujeres han sido maltratadas y subyugadas durante siglos. Espérate. Y nos hemos unido y hemos luchado por nuestros derechos. El macho maltratado no le gusta, o sea, que los otros hombres sepan que es maltratado, no lo dicen. Organícense ustedes también y luchen por sus derechos a una masculinidad sana, al igual que nosotras luchamos contra el machismo, luchen ustedes contra el embrismo, porque si es verdad, hay mucha mujer sinvergüenza que utiliza a los hijos para manipular a los hombres y para castigar sus frustraciones personales con su pareja. Eso es cierto. Pero bueno, eso ya queda en manos de ustedes, como estuvo en manos de nosotras, organizarse y luchar por sus derechos. Una cosa. La otra cosa es la siguiente. Si tú revisas la prensa, yo siempre pongo a todo el mundo a hacer este ejercicio. Revisa la prensa todas las semanas y cuando consigas una información de una muchacha que fue asesinada por el novio, una mujer que fue asesinada por el exesposo, te vas a quedar loco que no, todas las semanas en Venezuela. Briceño, aquí en Venezuela. Yo me puse a hacer ese ejercicio y todos los días sacaba de 3 a 4 recortes. ¿Y qué decía la prensa? Crimen pasional, porque nos acostumbraron a ver eso como un crimen pasional. Cierto. Si un hombre va por la calle, un hombre gordito, ningún otro hombre no le grita ¡gordo, asqueroso! Ni se lo grita una mujer. Que vaya una mujer gordita por la calle para que veas tú lo que le gritan la gente desde los carros. Si un tipo está bueno... Y lo digo así, oye, unos tipos yo he visto con unas piernotas que de verdad que provoca decirles de todo, pero uno los respeta como seres humanos y uno no está pegando gritos. ¿Cuánto patán yo no he visto por la calle gritándole cualquier barbaridad de obscenidades a una muchacha por el hecho de tener unas buenas piernas? Y delante de niños. Entonces es un asunto que uno no dice que no exista la violencia de género hacia el hombre. Yo soy en contra del machismo, pero 100%. Como yo estoy en contra del embrismo también, 100%. Pero debe haber, por lo menos, debe darse, y sobre todo la ley debe revisar eso, debe darse un trato, si se quiere, más equilibrado. Porque te digo, mira, aquí... donde yo vivo, llevaron a un muchacho, se lo llevaron esposado porque la mujer lo denunció por violencia doméstica. Uh-huh. Y la misma señora fue luego a sacarlo porque se puso a llorar. Entonces, bueno, entonces, ¿en dónde estamos? No, espérate, eso no es así. Eso no es así, Briceño. ¿Qué es lo que ocurre? Te tienes que meter en lo que es el círculo de la violencia. O sea, no es que de buenas a primeras el hombre golpea a la mujer. Primero empieza un proceso de aislamiento de la mujer de su círculo familiar. La isla de su familia, la isla de sus amigos, no permite que la mujer trabaje, no permite que la mujer se vista como quiera, le empieza a vestir como una monja, empieza el maltrato psicológico a decirle, tú no puedes vivir sin mí, tú eres torpe, tú eres tonta, tú no eres capaz de hacer esto. Entonces empieza así, la violencia psicológica, la violencia verbal, y es algo que va creciendo hasta que llega la violencia física. Pero ¿qué ocurre? ¿Que el hombre es un patán que todo el tiempo le está gritando? No. Es una mujer que está aislada, que se siente poquita cosa, que el hombre de repente le agarra, le regala un ramo de flores, le regala un par de zapatos y dice, oye, qué bueno es él, es que me quiere, es que me cela porque me quiere, me insulta porque es que me tiene celos porque me quiere. Y entonces es muy común que la mujer que ha sido maltratada a lo largo de los años, cuando el hombre le llora y le dice que le quiera, baje la cabeza y le crea. Porque se establece un vínculo de dependencia, más o menos como la dependencia que un alcohólico puede tener con el alcohol, que sabe que le hace daño, pero no lo puede dejar. O la dependencia que puede haber con las drogas, es un problema complejo. Entonces, acusar a la mujer de no dejar al maltratador, es que no es una situación tan fácil. Muchas veces, yo conocí a una señora que era golpeada por el esposo, y no tenía trabajo, y no tenía familia, y no tenía para dónde coger, y el hombre la tenía amenazada con matar a los hijos. Entonces, mira, no es algo tan sencillo. Y efectivamente, hay mujeres que ejercen la violencia contra los hombres y existe un marco legal donde también se puede denunciar, pero insisto, hay un asunto machista ahí de hombre que no denuncia. Y organizarse. Yo sí pienso que, fíjate, socialmente hay una, ya que el camarada nos hablaba de proporcionalidad de igualdad en este caso, socialmente hay una desigualdad terrible. Son muchas más las mujeres maltratadas, claro, que los hombres maltratados. Busquemos las estadísticas. Pero también legalmente hay una desproporción. Hay muchas más leyes que protegen a la mujer que las que protegen en este caso a hombres, que yo no voy a salir en defensa de los hombres que son mucho menos maltratados, pero que en el caso de los hijos hay leyes que protegen los hijos para la mujer, no para el hombre. Y ahí hay que buscar un equilibrio. Exacto. No decimos favorecer a uno sobre otro, sino buscar un equilibrio en este caso. Porque aquí no estamos hablando de violencia hacia la mujer o violencia hacia el hombre. Estamos hablando de violencia hacia los hijos. La ley de la violencia hacia la mujer está bien. Está bien. Ahora, hay que revisar el Código Civil, cómo se le vulneran los derechos a los padres, a los hombres. No solo no en este caso, porque aquí no lo pongamos, en el caso de los hijos. Aquí no pongamos que si las mujeres o el hombre, aquí pongamos los hijos. Los hijos tienen derechos a papá y a mamá. Y eso lo establece la LOMLOE. Y entonces, el caso de la ley, leyes que defienden los derechos de la mujer, hay una desproporción que favorece mucho más a la mujer que al hombre. No, El caso de lo que tiene que ver con los hijos, ¿no? Rando, entonces, quiero aclararte algo. No son leyes que defienden los derechos ley, de la mujer. Esa ley. No, la ley por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia no tiene nada que ver con guarda y custodia, ni tiene. No, pero hablemos del Código Civil, que no es una ley que protege a la mujer. Es una ley que supuestamente protege a la familia, Rando. O sea, pero no estamos hablando, estás hablando de las leyes que protegen a la mujer. No, hay una sola. Y tiene que ver con el caso de la violencia. Lo otro tiene que ver con nuestro Código Civil, que es obsoleto, que si bien protege la maternidad, pero, por ejemplo, si una mujer es infiel, le toca cárcel. No, pero eso ya fue derogado. No, eso no fue echado para atrás. Eso todavía no ha sido echado para atrás. Entonces, mira, me parece, o sea, vamos a decir las cosas por su nombre. Hay que revisar el Código Civil. Hay que revisar el Código Civil, hay que revisar los derechos que tienen los hombres como padres con los hijos, porque efectivamente la ley siempre favorece a la madre y hay que buscar eso, y esa es una lucha que deberían tener todos los hombres organizados, como las mujeres que somos solidarias con esa causa. Yo soy solidaria con la causa de los géneros diversos y yo firmo por el matrimonio igualitario sin ser homosexual, y yo puedo firmar por los derechos de los padres siendo mujer. Pero señores, son luchas que se conquistan. Por algo murió Harvey Milk en los Estados Unidos por el de los derechos de los homosexuales. Por algo han muerto muchas mujeres a lo largo de la historia por los derechos que ahora nosotras tenemos. Uno de ellos es el derecho al voto, que no lo teníamos. Entonces, hombres, construyan una nueva masculinidad y luchen por sus derechos, que tendrán espíritus solidarios, espíritus y militantes solidarios para ayudarlos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, la Avenida Fuerza. ¿Qué tal? Bien, de verdad que comparto con ustedes todo lo que han comentado allí. Hay que tener más responsabilidad en todo, porque también es triste ver a muchas muchachitas que no han salido de la niñez y ya están esperando un bebé, que creo que debe ser responsabilidad de todo, de las propagandas y de todas estas cosas que promueven ese cambio de vida y de patrón. De cada cosa tiene su tiempo. Y por otra parte, sinceramente lo felicito con esta feria del disco que se hizo, a los artistas que participaron allí y que compusieron tan bellas y hermosas canciones para nuestro amado comandante Chávez. Yo sobre todo soy una admiradora de Iván Pérez Rosen. Me encantó mucho su canción y de verdad lo felicito. Por otra parte, muchachos, estoy llegando y no he podido escuchar el programa desde el comienzo. Quería saber qué opinión tienen ustedes con las respetando, por supuesto, cada país y cada situación. Pero ustedes me podrían más o menos dar una idea de qué fue lo que pasó allá en Honduras. Eso lo vamos a hablar en la próxima media hora, porque nos toca ir a la pausa. Pero gracias, sí, eso lo tenemos día. Ahí engatillado. Un abrazo grande, Teresa. Teresa Rosales. Bueno, antes de ir a la pausa, información. Esta tarde en la Plaza Diego Ibarra, Jani Caguán, Roque Valero, Servando y Florentino dedican concierto a la lucha contra la violencia de género. Ojo, cuando hablamos de violencia de género, eso incluye también la violencia de la mujer hacia el hombre o la violencia de los heterosexuales hacia los homosexuales. Estamos hablando de violencia de género, ¿verdad? A propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, este lunes, a partir de las 4 de la tarde, la Plaza Diego Ibarra de Caracas será escenario para un concierto dedicado a las venezolanas y a upar la lucha contra las agresiones a las que son víctimas. Y bueno, y mujeres conscientes, unámonos en contra de las agresiones a las que son, de las que son víctimas muchos hombres, ¿no? Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitamos a todo el pueblo a luchar contra esta problemática, expresó la ministra Andreína Tarazón a través de su cuenta oficial en Twitter. Y para hoy también fue convocada una caminata por la paz que está partiendo desde el Boulevard Panteón hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Así que ya lo saben. Jani Caguán, Roque Valero, Servando y Florentino dedican concierto hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra, uniéndose a la lucha contra la violencia de género. 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y venimos con más de La Ventana. Nos vamos con Cela y Siete Palos, ojo, pero no son de los palos que golpean. Cela y Siete Palos, Juan José. Ya viene Juan José y viene de la gran capital, más visto que aquí un pavo real, y echándose las de gran señor, ya camina como un yo no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Allá viene Juan José y viene de la gran capital, más pitoqueo que un pavo real, y echándoselas de gran señor, ya camina como un yo no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Ay. Ay, Juan José, me da pena verte, ¿cómo te han despachado? Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro. Ay, Juan José, burro no se monta con sombrero ni zapatos, ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro. Ay, Juan José. Más vitoqueado que un pavo real, y echándoselas de gran señor, ya camina como un yo no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Ay. Echándosela de gran señor, ya camina como un yo no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Ay, Juan José, me da pena verte, ¿cómo te han despachado? Ya no sabes montar, ni siquiera hacer caminar tu burro. Ay, Juan José, burro no se monta con sombrero ni zapatos, ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro. Ay, Juan José. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad, 96.3 FM. Un amor por ocultar. Una mujer discriminada por amar a otra mujer. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Una de cada tres niñas es madre antes de cumplir 18 años. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Dónde estás ahora, mi amor? ¿Dónde? Un hombre vigila y controla permanentemente a su compañera. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Cuánto, mamacita? Una mujer empujada a prostituirse por la miseria. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Un hombre sin condena por asesinar a su pareja. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Una niña secuestrada y usada sexualmente en las guerras. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. La luna llena como un melón y de la vida nuestra razón. A tu regreso verás al viento lamer la tierra de los caminos y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles, verás la mora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el zumo noble verde y rebelde del limonero que está en el patio y por las noches la brisa fina que se entretiene peinando palmas. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer, tumbando mangos como a las tres, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón y de la vida nuestra razón. Abandonaron a los naranjos cuando te fuiste hace 10 años. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer, tumbando mangos como a las 3, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste. A tu regreso verás la tumba de los pilones que ayer usamos, la resiedumbre de los orgones que nos mantiene en pie la casa, y los gallitos de los hogares que recogías yendo a la escuela, y el rostro seco de los aljibes que nos premiaban brotando el agua. Once, ajá, ¿qué ibas a decir? Que todo está bonito. Sí, bueno, escuchamos a Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas con esta excelente versión de A Tu Regreso. Un abrazo a Sobeida, un abrazo a Carlos, un abrazo a Carlos Martínez, papa, que nos escucha todos los días, papa, un abrazo. Mira, yo sigo manteniendo mi posición inquebrantable. La mejor voz de Venezuela la tiene Cecilia Todd, ¿no? Y hace una excelente interpretación de este tema A Tu Regreso. Pero caramba, me quedé escuchando ahorita a Sobeida. Sobeida. Tremenda voz. Y uno dice, caramba, ¿cómo hace uno para elegir cuál de las dos está mejor? No, y la no, y sobre todo la musicalización, sí. Pues A Tu Regreso es una canción muy lenta, muy dulce, aquí le meten una percusión bien sabrosa, le dan, le dan, no sé, le dan un saborcito rico. Mira, ¿no? Estuvo Sobeida por allá. Sí, ¿no? Vale, gracias por el disco, Sobeida. Tenía un stand bien bonito allí, y tuvimos la ocasión de entrevistarla, el equipo pues de Alba Ciudad, de compartir bastante con ella, con Carlos. A Carlos Papa no lo vi. Yo no lo vi en la feria, pero sí lo conozco. Pero bueno, todo caso, un saludo a toda esta familia de músicos. Aquí el talento de verdad se pierde de vista, y qué orgullo cuando uno ve todo este talento, cuando uno ve la capacidad que tiene el músico venezolano, uno dice, qué orgullo. Es más, qué orgullo. Te voy a decir algo. Tú sabes los jingles que tenemos en Navidad. Somos una alegría. Ahí está, somos... Ahí está la voz de Sobeida y la voz de Carlos. Ahí está. Que fue una cosa que hicieron, por cierto, mira, de colaboración a la emisora, pues no cobraron sí. Medio por eso. Mira, quiero referirme a algo que pasó este fin de semana. Uh-huh. Otra vez el señor Vicente Díaz. Otra vez. Una vez más. Ah, bueno, pero es que Vicente Díaz, de verdad, que de lo último. Le decimos, de verdad, mire, quítese la careta, quítese la máscara, señor. ¿Qué diga, careta, diga que si es ya no la tiene? Ya. No, pero es que no, él se escuda en la figura de árbitro electoral. Ah, él da unas declaraciones, sale a decir cuatro babosadas. Ah, no, pero yo soy rector del CNE, yo soy del árbitro. El árbitro un carrizo, chico. ¿Ah? Este es el colmo. Yo creo que Vicente Díaz ya ha metido la pata en muchas oportunidades con sus declaraciones en favor de la oposición, pero esto ya es el colmo, lo que pasó este fin de semana. Sacó un comunicado defendiendo, ¿sabes a quién? Defendió, se pronunció en contra de la detención del señor Alejandro Silva, el coordinador de giras de Enrique Capriles, el que tenía planificada la violencia para el sábado. Exactamente. La calificó como una arbitrariedad. Por otra parte, se refirió a la inhabilitación de David Uzcategui. Bueno, es que tú eres del Tribunal Supremo de Justicia, chico, o el CNE. ¿Qué pasa? Interferencia de poderes allí. Lo de David Uzcategui fue una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo usted va a hacer interferencia de poderes, señor? Después te dice que Maduro está diciendo, o decía, que Chávez interfiere con los poderes públicos. ¿Cómo es que este señor Vicente Díaz va a interferir siendo de un poder público en las decisiones de otro poder público? Y en tercer lugar, catalogó de persecución el caso al diputado Miguel Cochiola, el sinvergüenza este ladrón de madera y meca. Y ahora el hombre está provocando, está buscando provocar. Mire, señores, ya esto, pero fíjate. Apoyar a la oposición como la apoya y la ha apoyado en otros casos. Eso le debería costar el cargo. Pero ahora, mira, defender a un ladrón como Miguel Cochiola. Ladrón, el dueño de Maderas y Meca, que de paso vendía mercancía vencida con sobreprecio. Menos mal que no era medicina o alimento, sí. Porque si no, imagínate. Ladrón, Miguel Cochiola. Defender a otro ladrón como David Uzcategui. Inhabilitado por corrupto. Él no está inhabilitado porque, porque se comió un semáforo. No, por corrupto. Y defender a Alejandro Silva, el coordinador de las giras de Enrique Capriles, que tenía planificada una matanza para el pasado sábado. Ah, no, vale, ya tú te fuiste. Te fuiste, Vicente Díaz. ¿Eh? Listo, de verdad que pelaste el pedal, compadrito. Te fuiste, pero de jonrón con esta bola que botaste. Sí. Por otra parte, quiero añadirle una cosita más. Por otra parte, Vicente Díaz agarró y ahora se metió, bueno, a defensor de malandro, porque es defensor de malandro. El caso de Miguel Cochola, el caso de David Oscategui, el caso de Alejandro Silva. Y ahora, a través de Twitter, se puso a pedirle al presidente Nicolás Maduro que sea magnánimo con el caso de otro delincuente, en este caso asesino, Simonovic. ¿Qué es esto de estar metiéndose de esta forma en política? ¿Qué quiere Vicente Díaz? ¿Qué estará planificando la oposición de cara a las elecciones que sale utilizando ahora Vicente Díaz de esta forma, defendiendo a los malandros más malandros de la oposición? ¿Qué estarán persiguiendo utilizando a Vicente Díaz de esta forma? Nos genera bastante suspicacia, ¿ah?, la actitud de Vicente Díaz, sobre todo porque ya le escucharemos seguramente alzando las banderas del fraude. Sí. ¿Ah? Bueno, y sobre fraudes vamos a hablar, ¿no? El caso de Honduras, pero vamos a leer mensajes que nos han llegado al Twitter y tenemos llamada también. Nos dice Luis Burundanga: créalo si le da la gana, arroba la ventana abierta con su programa. La gente está queriendo a la radio otra vez. Felicitaciones, atentamente, un odedor. Esto es una oda, Ruiz. Yo creo que es una oda. Ah, un abrazo. Dice Carmen Marcano: arroba la ventana abierta, Randolph, un video o audio tomado sin autorización, ¿es válido como prueba? Me gustaría confirmar eso. No es válido como prueba, pero sí. Pero moralmente jurídico. Abre un proceso. Pero moralmente abre un proceso. Dice Helvética Juramentada: una pita para Mazamorro y Borges por agredir psicológicamente a Iris Varela. No a la agresión a las mujeres, física o psicológicamente. Dice también: pita para Capriles, que agredió verbalmente a Siria Flores con comentarios despectivos durante la campaña electoral. El agresor mayor es JJ Rendón, tiene orden de captura en Interpol, se dice que por violación. Y dice Erasmo Ledesma: claras irregularidades en Honduras, recordemos las solicitudes de la MUD previa a las pasadas elecciones. Aquí para facilitar eso. Bueno, ¿tenemos llamada? Vamos a tener Buenos una llamada. Días. Bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Ensa. Mira. está odiando. Mira. Sí. Esta es la parte de la oda. Llegó la hora seria de la hora seria, la parte de la oda. Ajá. ¿Sabes que nosotros los odedores en el Twitter somos uno de los más mentados? Está muy bueno. Oye, pero tú acabas de decir algo lo de Vicente Díaz. Tú sabes que él es, lo que pasa es que el amigo Vicente Díaz es un rolo de reverendo. Reverendo. Sí, reverendo. CNM. CNM, no sé si sería el CNM, pero un rolo reverendo. Es igual que el padre ese que tiene apellido de Palmera, que estaba llamando, arengando en la marcha. Sí. Así que fuera para, también es otro reverendo. Como reverendo también son esos de la CEP, ¿verdad? De la CEB. Ajá. ¿No? Que también estaban diciendo que ahora fue que reconocieron, que a última hora reconocieron que el gobierno estaba haciendo algo bueno por los usureros. También son reverendos. Sí. Y también son reverendos los que le caen a golpe a la mujer. ¿Cómo y no? También son reverendas la mujer que también le cae a golpe al hombre. Por supuesto, todos somos reverendos en esta vida. Uh-huh. Otro reverendo, el gran reverendo que es un Maduro, pues, es un reverendo, un agiley completo, 51. Ahí no hay para nadie. Ah, 51 que cumplió el pasado sábado. Exactamente. Ese es un agiley completo. Sí. No te voy a decir más nada porque la gente va a decir que yo me estoy agarrando el programa para mí. La cosa no es esa. Buenos días. Vaya, hermanito. Un abrazo grande, Simón. Gracias por el resumen de reverendos sí, aquí. Sí, señor. ¿No? Bueno, mira, lo que pasó en Honduras, ayer se llevaron a cabo las elecciones en Honduras. Ya la semana pasada, Manuel Zelaya declaró que o alertó sobre posibilidades de fraude, ya que habían visto unos manejos extraños del Consejo Nacional Electoral. Digo, o sea, se pusieron como unas vicentediadas, pues, ¿no? Lo del Consejo Nacional Electoral de Honduras. Recordemos que Xiomara Castro de Zelaya es la candidata. Y bueno, ayer pasó algo bien extraño, porque todas las encuestas a boca de urna le estaban dando como ganadora, y de repente, sin un pronunciamiento del CNE, vino el señor de la derecha a proclamarse vencedor. Huh. sin el primer boletín del CNE hondureño, el tipo ya le dice, si de acuerdo con nuestras encuestas, ganamos. Recordemos que esa era la amenaza que siempre ha tenido la derecha aquí en Venezuela. Sí. Cantar la victoria antes de los resultados del CNE, y afortunadamente siempre la inteligencia lograba tumbarle esas pretensiones. Pero hubo un aliño más, Enza. Uh-huh. Además que este señor de la derecha se proclamó vencedor antes que se diera el primer boletín, el gobierno de los Estados Unidos apoyó a esta gente. No, y este señor dice, y no, y encima este señor dijo, soy vencedor, soy ganador, y ya me llamó el presidente Santos para felicitarme. O sea, ¿cómo el presidente de Colombia va a felicitar a una persona antes de que el CNE del país lo... O sea, de los resultados... Del ente electoral de su país. En ya se llama Consejo Supremo. De un primer... O sea, que de un primer... ¿Cómo es? Un primer boletín, nada. Sí. Entonces, mira, la verdad es que yo no creo... O sea, digo yo, pues yo veía la cosa ayer y decía, mira, a lo mejor es mentira el tipo, y si es mentira el tipo, Santos que lo desmienta. Pero diplomáticamente hablando es una metida de pata hasta la cadera, porque es un presidente que está desconociendo las autoridades electorales de otro país. Seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a estar claros. Zelaya, ¿cómo salió de la presidencia? Apuntó a un golpe de Estado. Uh-huh. Y esa misma gente que dio el golpe de Estado es la que se lanzó a las elecciones aquí. Esa gente que dio el golpe de Estado es la misma, ¿verdad?, que controla el Consejo Nacional Electoral ahí en Honduras, el Consejo Supremo Electoral. Entonces, realmente, si tumbaron a Zelaya... ¿Van a dejar que la otra gane la presidencia? No, eso no lo van a permitir de ninguna Entonces, manera. Entonces, mira, nosotros no queremos montarnos en el barco de cantar fraude si no tenemos pruebas. O sea, eso es un asunto de allá de Honduras, pero sí despierta suspicacia, que sobre todo cuando nosotros tenemos la experiencia venezolana, y bueno, afortunadamente tenemos un sistema electoral blindado, el más moderno y confiable del mundo. Honduras no lo tiene. A prueba de rateros, ¿no? Que es lo que ha sido de verdad la oposición, claro, venezolana en este sentido. Mira, ¿sabes que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, denunció en estos días que durante las elecciones presidenciales en las que resultó victorioso Nicolás Maduro, la página del CNE sufrió 45,000 ataques cibernéticos para tratar de tumbar la página del CNE? Menos mal que los técnicos están ahí pila, ¿no?, esquivando los ataques. 45,000 ataques recibió la página en un solo día. En un solo día. Y no pudieron tumbarla, ¿eh? No pudieron tumbarla. Y ahí se mantienen firmes los técnicos, sí, del Consejo Nacional Electoral. Eso es porque nuestro sistema está blindado. El de Honduras, sí, no, como decía Jensa. No, y recordemos pues el caso venezolano. ¿Cuántas veces en los últimos procesos electorales? Entonces ves a todo el mundo tenso porque no... Es que Capriles va a decir que ganó antes del primer boletín, sí, ¿no? Que Rosales, porque es que esa estrategia es vieja, claro, y la tiene la oposición venezolana desde hace mucho tiempo. Menos mal que la oposición nuestra es tan bruta que nos ha dado un abanico de sus posibilidades de reacciones. Y lo que estamos viendo en Honduras es ajeno para los hondureños, pero no para nosotros. Exacto. ¿No? Ya nosotros sabemos cómo se comporta la derecha en todas partes. Nos han dado muestra, una gala, ¿no?, de las muestras, de las demostraciones que tiene la derecha de comportarse, y aquí se las conocemos todas. Estaban presionando al Consejo Nacional, al Consejo Supremo Electoral de allá de Honduras para que diera un primer boletín. Y en el primer boletín dieron como ganador al representante de la derecha con un 34% de los votos escrutados. Es confiable, ¿no? Confiable, dirá. Bueno, allá ellos, eso es problema de los hondureños, ¿eh? Nosotros no nos vamos a meter Obviamente, ahí. Obviamente nosotros, por razones ideológicas, nosotros simpatizamos con el expresidente Zelaya, simpatizamos por cuestiones ideológicas con su esposa Xiomara de Zelaya y con el pueblo hondureño, porque estas elecciones bastantes vidas se cobraron. Sí. Recordemos la cantidad de periodistas asesinados, pueblo asesinado, cuando dieron ese golpe de Estado. Y de verdad que lo lamentamos mucho por el pueblo hondureño, porque tienen una dictadura empresarial. Lamentablemente es así. Y fíjate que todo esto nos lleva a nosotros a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué pasaría si aquí, en nuestra amada patria, el CNE da unos resultados preliminares con el 34% de los escrutinios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? En serio, revísense ustedes, los opositores. ¿Qué harían? Solo con el 34% de los votos escrutados. Bueno, nuestro sistema muchísimo, mil veces más confiable, y así tenemos esta gran ventaja. Antes de irnos, ya tenemos ya el reloj en contra. Oye, quiero felicitar a un compatriota que por fin está trabajando. Se trata Capriles. De Enrique Capriles Radón. ¿Está trabajando? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y ¿qué esto? Hizo? ¿Montó el arbolito de la gobernación? No, no, no, no. Y esto no es oda. No es oda, como dice nuestro querido amigo. Sí, vale, está trabajando. Capriles graduó a nuevos funcionarios de la policía de Miranda. ¿Sabes a cuántos? 10. 45 funcionarios. Oh. Y sale con bombos y platillos en los medios de la derecha. ¿Eh? Y sale con... Pero, escúchelo bien. Con bombos y platillos en la autodenominada prensa libre. Capriles graduó 45 funcionarios policiales. Ah, pero cuando graduamos, miles de policías nacionales, miles de policías nacionales, los medios lo esconden, chicos. ¿Qué hace Miranda, uno de los estados más poblados del país, el estado más inseguro del país, con apenas 45 nuevos policías? 45, chicos, ¿no te da pena publicar esa noticia? Es que no les da pena, señores de la oposición, apoyar semejante absurdo. Por favor, un poquito de por favor, como dirían ellos. Sí, señor. Bueno, antes de irnos, pues una reflexión de Deni Aljimiro Ruiz Galindo en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. La violencia contra la mujer empieza con la cosificación de esta. La cultura machista ha residido en el supuesto infundado de que la mujer es una cosa. Hay asuntos considerados normales que siempre son en favor del hombre. La cultura machista está inserta incluso en la cultura del vivo, del que se las echa de avispado y demás. Los insultos de género, cuando alguien que no pelea en la escuela lo llaman mamita, o cuando le tiran pantaletas a los hombres para decir que es un cobarde. Ponerse a defender a una mujer a conveniencia, no porque existe un deber ser, sino para menospreciar a otro hombre, así como tantos ejemplos que existen. Yo siempre he dicho, el día en que mujer y hombre se den cuenta que ambos dos son la especie humana, todo esto dejaría de pasar en gran medida. Bueno, buena reflexión para cerrar el programa del día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación en la construcción cotidiana de una patria cada día más libre, soberana y orgullosos de ser venezolanos. Tenemos razones por todas partes para estar orgullosos de ser venezolanos, sobre todo porque encabezamos ya y de manera definitiva e irreversible el triunfo de nuestra delegación allá en los Juegos Bolivarianos celebrados en Perú. Ya estamos arriba y de ahí no nos van a quitar. Gracias también a Luis Arloyo por estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Pasen muy buenos días, hasta mañana, buen apetito, y nos despedimos con el Pibo Márquez, Te Pongo a Bailar. Agarra bien tu pareja, no la vayas a soltar. Es la descarga. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Yo voy a ser bombera. Puedo apagar incendios. Yo, parvulario. Me gusta enseñar a los niños y niñas. Yo, mecánica. Los motores son mi pasión. Yo me quedo en casa. Quiero ayudar en el hogar. Iguales derechos, iguales oportunidades. El amor no debe doler, no debe doler. 12 claves para que el amor no duela. Una producción colectiva con el apoyo de UNIFEM. Hola, corazón, te extrañé. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu día? Pásame el azúcar. Ya te vas. Ya te vas. Ya te vas. Adiós. Adiós. Adiós. La indiferencia. La indiferencia. Una forma sutil de violencia en la vida de las mujeres. ¿Qué decías? Que me pases el azúcar. El amor, el amor no debe doler. No debe doler. No debe doler. 12 claves para que el amor no duela. Una producción colectiva con el apoyo de UNIFEM. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.